Sí, bien, como vos decías, el jueves a última hora finalmente ingresó a la Cámara de Diputados después de varias idas y vueltas. No sé, recordemos que el gobierno había anunciado hacía más de un mes que era inminente la entrada, tenía hasta fecha de ingreso. Eso finalmente no pasó porque, bueno, cuando empezaron a hacer circular el borrador del anteproyecto, recibieron críticas de todos los sectores, inclusive de las empresas y de la Asociación de Semilleros Argentinos. Pero bueno, finalmente ese mismo anteproyecto que estuvo circulando lo presentaron el martes a la noche. El punto crítico que viene siendo tensionante desde que se está discutiendo la modificación de la ley allá por 2003, con un impulso importante a partir del 2012, es básicamente lo que se conoce como el uso propio. El uso propio es esa prerrogativa que tienen los productores y que esto está hoy amparado por la ley de semillas vigente, que es del 73, de guardar parte de la semilla y volverla a resembrar sin tener que ni pedir autorización ni pagar regalías por esa resiembra. Esto, que es una práctica milenaria de los productores y que nosotros entendemos que se trata de un derecho de los agricultores, bueno, básicamente este punto, digamos, lo que se está haciendo es transformar este derecho en una excepción. Entonces, el punto crítico, que era el del uso propio, en el proyecto presentado por el Ministerio de Industria, que efectivamente además está firmado por el ministro, por Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación, y por Marcos Peña, el jefe de gabinete, lo que hace es efectivamente recortar el uso propio y transformarlo en una excepción. Entonces, el uso propio pasa a estar prohibido, el uso es gratuito recién luego de los 3 años de utilización de la semilla con la misma cantidad sembrada y exceptúa a los agricultores que están en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, a los pueblos originarios y cuando la facturación no supere 3 veces la más alta del monotributo. Esto es básicamente la forma, digamos, en la que aparece resuelto el problema histórico de este debate, que es el del uso propio, que es efectivamente, como se venía previendo, un recorte, un pasaje a una excepción, y de nuevo volvemos a discutir, como lo veníamos haciendo años anteriores, esta idea de que, bueno, los pequeños agricultores van a tener que demostrar que son tan pequeños, tan marginales y tan de subsistencia, que, bueno, ameritan hacer uso del uso propio. Sí, aparte, como decías, es prácticamente imposible en la práctica que todos los productores puedan registrarse en el Registro Nacional. Sí, no, obviamente en la práctica eso es imposible y además esto es algo bueno, que ya la ley actual lo tiene, por eso nosotros decimos que en realidad no es que la ley argentina actual, la ley de semillas, es una ley con la que nosotros estemos conformes, ni mucho menos. Entendemos que, dadas las circunstancias, es mejor que quede como está, porque Claro. cualquier intento de modificación fue peor, pero la ley actual ya, digamos, tiene muchos problemas para los pequeños agricultores, para los campesinos, o para poder pensar la posibilidad de pensar otras formas de producción de circulación y de consumo de semillas y de alimentos. Y básicamente tiene que ver un poco con lo que vos mencionabas, que es esta idea de los registros. La ley obliga a todos los productores a estar registrados y cualquier semilla que no esté registrada en esos registros no puede intercambiarse, no puede circular libremente. Esto es completamente opuesto a lo que en la práctica funciona entre los campesinos, los productores de la agricultura familiar, las ferias de semillas, prácticas que existen de manera intrínseca a los agricultores y que, bueno, la ley lo que está buscando justamente es cercenar cada vez más eso. Aumentar la cuestión de la criminalización y la penalización, porque esa es la contracara de todo esto, que es de lo que menos se habla. Además, se habla mucho del uso propio, pero se deja de lado la contracara de esto, que es la cuestión del aumento de la penalización, de la criminalización, y bueno, ¿qué va a pasar con todos estos productores que no estén dentro de estos registros, que no entren dentro de, digamos, de la categoría que el gobierno defina lo que es un agricultor exceptuado y bueno, tenga que empezar a pagar regalías por la resiembra de sus semillas? Bueno, todo esto es una situación bastante problemática y que lo que hace es, obviamente, es seguir profundizando un tipo de producción, un tipo de agricultura, que es el de los agronegocios, y que, bueno, lo que hace sobre todo esto es favorecer a las grandes empresas, sobre todo transnacionales, pero no solo, que, digamos, con esto del cobro de regalías por el uso propio, lo que hacen es aumentar claramente su rentabilidad. Tamara, a todo esto que vos planteás, aparece ahora en escena esta fusión, esta compra de Bayer para con Monsanto, que me imagino también, de alguna manera, viene en este lavado de cara que tiene Monsanto ya. El caso de Malvinas Argentinas acá en Córdoba, en la República Argentina, ha mostrado también que la organización puede darle el brazo a torcer, pero como que en este nivel de corporaciones y multinacionales que avanzan sobre los territorios, aparece Bayer para lavar la cara. Todo esto se puede también pensar en un marco más de profundidad, aún más de profundización de lo que es el modelo del monocultivo y todos los daños que eso genera? Sí, obviamente, digamos, me parece que la fusión de Bayer y Monsanto hay que leerla, me parece, en dos, tiene como dos aristas importantes. En realidad, lo primero que hay que decir es que esta salta a la vista, porque, bueno, se trata de Monsanto, básicamente, el gigante más grande de semillero y vinculado con la biotecnología, y Bayer, que es la farmacéutica más importante, pero todo el tiempo lo que está viendo es fusiones de empresas. Entonces, me parece que hay una dimensión del problema que tiene que ver con una profundización de la concentración. Digo, cada vez son menos empresas las que controlan los mercados de los insumos, y esto, bueno, tiene consecuencias concretas. El poder que tienen estas empresas al momento de imponer condiciones, no solo en los estados, sino también en todo lo que tiene que ver con los marcos de acuerdos y tratados internacionales. Digo, esto también es importante remarcarlo. Argentina no está, este debate no se da de manera aislada, se está dando en todos los países de América Latina, y sobre todo porque lo que se está discutiendo muy fuertemente es esta supuesta vuelta al mundo, digamos, a través de los tratados de libre comercio, de los acuerdos bilaterales, tratados bilaterales de inversión, que vienen de la mano de esto, digamos, de una profundización de estos procesos. Y por el otro lado, me parece que la otra dimensión tiene que ver con algo que vos mencionabas, y que es el poder simbólico que tiene esta fusión. Digamos, Monsanto es una empresa que durante todo este tiempo ha ido ganando visibilidad negativa. Digamos, el no a Monsanto, la ley Monsanto, digamos, estas cosas empezaron a aparecer en escena. Y bueno, y hay una asociación, digamos, en términos generales, a Monsanto como el causante de la gente naranja, el del glifosato. Bueno, esto fue, digamos, construyéndose con el tiempo, y Bayer, por el contrario, fue asumiendo la contracara de eso, digamos. Es el de la propaganda de que si es Bayer es bueno, claro. el que hace remedios que nos curan. Monsanto hace el glifosato que nos mata. Entonces, me parece que esto también es importante, porque efectivamente, digamos, esto va a tender a la construcción de una lavada de cara, y me parece que también es un desafío desmontar estos argumentos, digamos, y poder remarcar que no es Monsanto el problema en sí, digamos, y ahora queda evidenciado que no es Monsanto, el problema es el modelo, y donde, bueno, Monsanto en algún momento fue el jugador más importante que tuvo ese modelo, y prontamente va a pasar a ser Bayer, digamos, y va a ocupar ese lugar o algún otro. Entonces, me parece que lo importante es remarcar que de lo que estamos discutiendo es un modelo de producción determinada, que tiene a las empresas transnacionales como un jugador fundamental, y que la ley de semillas, en tanto tiene que ver con el primer eslabón de la cadena, que quien controla las semillas controla toda la cadena y por lo tanto los alimentos, es el corazón del modelo de los agronegocios, y por eso tanto desde las organizaciones estamos tomando con mucha fuerza la discusión, pero también evidentemente todos los actores entienden que discutir la semilla es estratégico, y por lo tanto, bueno, el tema no está siendo tan fácil como parecía. Tamara, vos hablabas del modelo de producción que va diametralmente opuesto a tener una soberanía alimentaria en nuestro país. Se debate la ley de bosques y arrasan con nuestros bosques, donde estaban esos árboles y esa fauna y esa flora. Ponen plantaciones, por ejemplo, de soja con semillas transgénicas de Monsanto. Se está debatiendo la ley de semillas. A todo esto se le suma que se reducen las distancias para la fumigación con el glifosato, que también hace Monsanto, como vos bien decías. Disculpa el pesimismo, pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? A ver, nos queda mucho. Yo justo vengo de estar en Santiago del Estero en una charla invitada por, digamos, por una agrupación de agronomía de la facultad, una charla muy interesante, además, porque fue la primera vez que se discutió la ley de semillas en la Universidad de Santiago del Estero, por lo cual había como mucho entusiasmo, mucha gente, docentes, estudiantes, profesionales, bueno, nada, una situación muy interesante. Pero ahí también lo que aparecía, nos encontramos ahí con un compañero, Marco Filardi, que está viajando por todo el país, en un viaje que él denominó de la soberanía alimentaria. Bueno, charlábamos con él de la cantidad de experiencias alternativas que hay, que por ahora sí son mínimas en comparación con lo otro y completamente invisibilizadas. A mí me parece que lo que hay que hacer es empezar a visibilizar estas otras formas de producción y experiencias, pero no por las experiencias en sí mismas, que me parece que son súper importantes, sino también para demostrar que es posible disputar el sentido del modelo agrario, que no es inevitable, y que lo que se necesita obviamente es un Estado que tenga políticas activas hacia eso. Lo que no tenemos claramente hoy es eso. Pero me parece que hay que empezar a unir las luchas, a visibilizar estas experiencias que existen, que son muchas. Lo que pasa es que todavía estamos muy atomizados. Claro. Y bueno, me parece que lo que hay que hacer es eso, digamos, es poder todo lo que existe, poder ponerlo sobre la mesa, poder conectarlo, visibilizarlo y empezar a pensar que es necesaria pensar alguna política de transición hacia otra cosa, que claramente esto es inviable y la situación se está poniendo obviamente cada vez peor. El Estado claramente, digamos, no va a tener ninguna política hacia eso. Y bueno, me parece que es función de las organizaciones y de quienes estamos en este tema, poder dar pasos en ese sentido. Tamara, otro cambio importante va a ser el de la fiscalización. Hace un tiempo hubo un conflicto entre el gobierno y Monsanto por el control en los puertos y ahora la idea es crear un Instituto Nacional de Semillas que se encargue de esa fiscalización, ¿no es así? El Instituto Nacional de Semillas existe hace mucho, digamos, desde el 91 que existe el INASE, fue cerrado en un momento, vuelto a recrear con el kirchnerismo en 2003. Lo que básicamente se va a hacer es, a través de un artículo del anteproyecto, es otorgarle más poder de policía al INASE y reforzar un poco esto de los controles. En realidad, el INASE existe, lo que las empresas o los productores aducen es que la bolsa blanca, todo ese mercado ilegal de semillas existe porque el Estado no controla, porque el INASE no controla, y lo que entonces piden es un INASE más activo y que refuerce su poder de policía. Por eso yo decía que la contracara, lo que viene adosado a la discusión del uso propio y de la aparición de estos registros de agricultores exceptuados y demás, es también, digamos, un aumento en los controles, en la fiscalización, y bueno, en principio el poder de policía lo tiene el INASE, pero bueno, nada impide que pueda trabajar de manera conjunta con las empresas haciendo controles de sus propias producciones. Bueno, Tamara, agradecemos mucho tu comunicación con nosotros y bueno, como decías, no nos queda otra que seguir haciendo fuerza todos juntos para que esta medida no se llegue a cabo lo más pronto posible, ¿no? Sí, desde la multisectorial acabamos de sacar un comunicado un poco expresando nuestra posición respecto de esto. Lo vamos a estar empezando a hacer circular a partir de ahora, también un poco juntando firmas y adhesiones de otras organizaciones. Lo pueden encontrar o pueden, digamos, buscar la información en el Facebook de la multisectorial. Es multisectorial, no a la ley Monsanto de Semillas. Ahí está tanto este comunicado como todos los anteriores y los análisis que hicimos de todo el proceso, videos y otras cosas. Y bueno, sí, ahora nos queda darnos una estrategia al interior del Congreso para bloquear, intentar bloquear esta discusión, seguir dando este debate, seguir difundiendo, seguir visibilizando y bueno, seguir juntando fuerzas, que es un poco lo único que nos va a poder ayudar un poco a resolver esto.